traición. Si lo que hice fue quererla de verdad, mi pensamiento todo el día en ella está. Ella bien sabe que la quiero de verdad. Por donde vaya me parece oír su voz, su hermoso cuerpo entre mis brazos acariciar, sus labios finos cuántas veces yo besé. Y ahora me falta a ti, me quiero enloquecer. ¿Cómo podré decirle que vuelva a mi lado como antes otra vez? Yo besé.